Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Dice que ser judío es ser un hombre que cuando lee un libro lo hace con un lápiz en la mano porque está seguro de que puede escribir otro mejor. Que en todos los lugares hay cosas que aprender, que ningún lugar es aburrido si le dan una mesa, un café y unos libros. Te hablo de Francis George Steiner, mejor conocido como George Steiner, un profesor, crítico y teórico de la literatura y de la cultura, que acaba de publicar en español dos de sus importantes libros. De Editorial Ciruela, el primero, Fragmentos, un denso compendio de algunas cuestiones que le obsesionan, con temas como la muerte, eutanasia, la amistad y el amor, pero sobre todo el poder del dinero y la frontera entre el bien y el mal. El segundo libro es Un largo sábado, un interesante texto de conversaciones entre Steiner y una periodista filóloga francesa. George Steiner, profesor emérito del Churchill College de la Universidad de Cambridge, afirma que Martin Heidegger es importante para él, pues le ha enseñado que todos somos invitados de la vida y por ello debemos aprender a ser buenos invitados. Como judío dice, he aprendido a tener siempre la maleta preparada y si hay que partir, partir y no quejarme. George Steiner es uno de esos hombres que estudia. Su ámbito de interés principal es la literatura comparada. Su obra como crítico marca una tendencia hacia temas culturales y filosóficos. Es catedrático de literatura comparada, lector de latín y del griego, hijo de judíos vieneses que huyeron del nazismo rumbo a París y luego a Nueva York. Recibió en 2001 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. A sus 88 años de edad presenta una lucidez intacta, gracias a que, como él mismo explica, todas las mañanas escoge un libro de su estudio y traduce a sus cuatro idiomas un pasaje. Fragmentos es un conjunto de ensayos del autor que se excusa en un ficticio autor antiguo, Epicarno de Agra, y el improbable hallazgo de unos pergaminos carbonizados en una biblioteca. En el libro, Steiner ofrece 8 breves e intensas meditaciones, desgranadas con un brillante estilo que brindan en realidad más preguntas que respuestas. En Amistad, homicidia del amor, George reflexiona sobre 2 sentimientos humanos valorados y juzgados como antagónicos. Canta dinero a la diosa, explora por otra parte el carácter ambivalente de la riqueza. Lo que impera en el mundo actual es el capitalismo sauvage, pues 3.000 años después bailamos aún alrededor del becerro de oro. Con magnífica ironía, George Steiner nos hace reflexionar también con su libro Un largo sábado sobre lo divino y lo humano, sobre política y literatura, sobre ciencia, amor y sexo. Steiner es una máquina de hacer pensar. Sus libros se expresan con absoluta claridad y estimulan la opinión y el pensamiento de sus lectores. Se muestra optimista. De hecho, afirma que los medios electrónicos empiezan a retroceder, que el libro tradicional regresa, pues la gente prefiere tomar un buen libro, sentirlo y tocarlo. Hoy, dice, nadie tiene tiempo ni para cometer errores. Y si uno no puede cometer errores cuando se es joven, afirma, nunca llegará a ser un humano completo. George Steiner afirma entonces que el error es el punto de partida de la creación y que si tenemos miedo a equivocarnos, jamás seremos capaces de asumir retos. Te recomiendo la lectura de sus libros. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.